Marta Vázquez está a punto. Buenos días de nuevo, Marta. Buenos días de nuevo, Maribel. Me he cambiado de sitio porque sí. donde estará la pantalla esta noche, sí. El sol me estaba matando. Ya. Me he refugiado a la sombra de la iglesia. No digo, es que igual. Muy bonita, larga y ancha. Digo, es que igual los operarios le han dicho o quítate o te ponemos en pantalla ya. No. Todavía están las sillas apiladas, pero todo a punto para que esta noche comience esa novena edición, como decías, del Cinema La Fresca y para que nos cuente todo lo que vamos a poder disfrutar, tanto San Francisco como San Ferran. Nos acompaña la coordinadora del área de fiestas y cultura del Consejo Insular, Ana Costa. Ana, muy buenos días. Hola, muy buen día, Marta. Bueno, ya veo las sillas apiladas, ¿eh? Eso ya es una buena señal. Es buena señal, sí. Pues, como decíamos, San Ferran y San Francisco serán los protagonistas, los martes San Francisco, los jueves San Ferran, y sobre todo con una programación muy amplia. A mí me gustaría que nos contaras cuál es el criterio de selección de las películas, porque hay de todo, ¿eh? Hay de todo, como has dicho, avui iniciem aquest cicle de cinema que pareix que tothom espera any rere any. Sabeu que és un cicle de cinema d'autor que es projecta en versió original, i com heu dit, que aquest any arriba a la novena edició. Començam aquesta nit, en el Jardí de ses Eres, a les 22 hores, amb la pel·lícula Con faldas y a lo loco. És una de les millors comèdies d'en Billy Wilder i de la filmografia en general, com tots sabeu, amb Jack Lemmon, amb Tony Curtis i amb Marilyn Monroe. Aquesta pel·lícula també ens ha deixat una de les mítiques imatges de la història del cinema amb l'actriu damunt de la boca del metro, que a tothom ara li vindrà la imatge. Sí, a mí lo que más me gusta de esta película, bueno, es Marilyn, que está fantástica, como la mejor comediante que creo yo, y en mi opinión personal, de la historia, con ese ukelele y, por supuesto, esa frase mítica al final de nobody's perfect, nadie es perfecto, y yo creo que es una película genial, veraniega y maravillosa para afrontar esta nueva edición, ¿no es así? Sí, yo creo que como ya sabeu, la dirección artística la fa Veronique Landi, i selecciona cada pel·lícula molt meticulosament, i ella ja sabrà per què ha triat aquesta, perquè, com tu dius, és una pel·lícula superfresca, superbona, supercòmica, i, bueno, considerada una de les millors comèdies de satir art. Va estar nominada a sis Oscars o sis per l'Acadèmia, i finalment en va guanyar un per la millor vestimenta. Estamos hablando de 24 filmes, todos en versión original, en formato DVD, obviamente, para poder proyectarlos en la plaza. Es difícil encontrar determinadas películas como esta de la que hablamos, Con faldas y a lo loco, para poder proyectarlas, porque hay alguna, como el Gabinete Caligari, que es una película, el Gabinete del Dr. Caligari, que es de 1920. Exactamente. Y además, esta película, que com bé tu has comentat, és una obra mestra de cinema expressionista alemany, i passarem aquesta pel·lícula en una edició restaurada, o sigui que recupera els tintats i virats originals, perquè en el seu moment es va passar en blanc i negre. Totes aquestes pel·lícules, com tu m'ho preguntaves, sí que és veritat que tenen molta feina darrere, no tant, o sigui, també per la selecció, però també per trobar aquestes pel·lícules que potser ja estan, que ja no editen o descatalogades, però bueno, cada any en sortim i podem tenir i oferir aquest cartell fantàstic que dura tres mesos de cinema a la fresca, dimarts en els Jardí de ses Eres i dijous a la plaça Sant Ferran, i amb un gènere bastant variat. Como decíamos, la más antigua, el Gabinete del Dr. Caligari, alemana de 1920, del director Robert Winnie, y la más nueva, la saudí, La bicicleta verde, de 2013, pero pasamos por un montón de países europeos, latinoamericanos, incluso la India, y bueno, una selección, creo yo, muy amplia, donde hay todos los géneros. Exactament, es tenen en compte molt els visitants, els turistes, d'aquesta manera, com són pel·lícules que es passen amb subtítols en castellà i versió original, n'hi haurà quatre en llengua espanyola, tres del món en general, Japó, Índia, Aràbia Saudita, vuit de llengua anglesa, tres de llengua alemana, una en llengua italiana, dos en llengua portuguesa i tres de llengua francesa. això fa que el turista que es trobi aquí pues, es senti com a casa seva i tingui l'oportunitat pues, de veure pel·lícules que, amb un emplaçament idíl·lic, que és el cel estrellat de Formentera. O sigui, no es pot demanar res més. Hay una película que se repite, que es Violeta se va a los cielos, que tuvimos el honor de haberla visto aquí en el Jardín de Cesares por primera vez, o sea, cuando ya se había sacado, Formentera tuvo el honor de que fuera estrenada en la isla. Tiene que ver mucho Ángel Parra, el hijo de Violeta, que vive aquí en la isla largas temporadas. Esta se repite, pero el resto, bueno, son películas de culto. Acabamos con El Ángel Azul, con esa Marlene Dietrich maravillosa, una película alemana del año 1950. Y lo que te quería preguntar, Ana, es que las películas estas que se van a proyectar en DVD quedan en el fondo de la biblioteca, ¿no es así? Sí, exactamente. Fa 9 anys ja que duim amb el cicle. Aquestes pel·lícules que es projecten formen part de la filmoteca, de la biblioteca. Qualsevol persona les pot adquirir, les pot, en aquest cas, si ets soci de la biblioteca de Formentera, doncs te la pots emportar a casa teva, veure-la a família i retornar-la com un servei més que s'ofereix. Que por cierto, los resúmenes anuales que nos hace Begoña Navarro de la bibliotecaria sobre cómo funciona la biblioteca, las películas es una de las cosas más requeridas, o sea que tienen un público fuerte en Formentera, imagino que sobre todo en invierno. Sí, sí, sí. Hay molda, ¿cómo sería eso? De demanda, molt de consum, no? Molt de consum de cinema, de filmoteca. La gent li encanta tant tots els cicles que fem en vivent com en estiu. La gent repeteix tots els dimarts i tots els dijous i per això mantenem aquestes activitats culturals que funcionen i que a la gent els agrada. Pues es una cita ineludible. ¿Cuánta gente crees, Ana, que ha pasado por este ciclo en estos 9 años? Porque yo las veces que he venido a ver alguna película, sobre todo a San Francés, no he ido nunca a San Ferran, éramos un montón. La mitja son unas 200 personas per mi. O sea que muchísima gente que ha disfrutado de estas películas en este Cinema La Fresca que, repetimos, comienza hoy en la plaza, el Jardín de Cesares de San Francés con Fantasía a lo Loco, un peliculón, y que bueno, hoy recomendaría que con el vientito que hace de levante todo el mundo se traiga algo para abrigarse un ratito, porque a las 10 de la noche hará un poco de fresco, pero pues nunca mejor dicho, Cinema La Fresca tiene que hacer un poco de fresco. Ana Costa, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea todo un éxito como cada año. Muchas gracias.